Finalizan así nuestras transmisiones. Recuerde, estamos en las 24 horas. En breve escucharás un instrumental. Después, comenzamos con la retransmisión en diferido. CBC Radio Online, las 24 horas. Gracias por la compañía.